no nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos en comunicación con Martín Burgos, nuestro columnista de economía, que nos trae temas de actualidad y del mundo. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. ¿Te interrumpimos con el llamado o algo, no? Estábamos tomando unos matecitos, pero eso no es problema. Bueno, contanos, a ver qué nos trajiste hoy. Mira, me parece que está bueno hablar del dólar blue, ¿no? Es uno de los temas que más le preocupa a la gente, porque hay efectivamente una... O sea, es uno de los indicadores que miran todos para ver a veces cómo anda la economía, como fue en su momento el riesgo país, allá por el año 2000-2001. Ajá. Entonces, bueno, charlar un poquito del tema. Desde hace un mes más o menos que esto viene de a poquito subiendo, y hoy llegó, o sea, en esta semana llegó a un pico de más de 15 pesos el dólar blue. Y eso es algo que no tiene una... O sea, todos los economistas están diciendo que es un dólar blue que es muy alto y no tiene mucha razón de ser, ¿no? Eso sí es lo importante que hay que entender. No es una situación en la cual el país le falte reserva, con lo cual va a devaluar, y menos, obviamente, ante las elecciones. Uh-huh. Es imposible ver una devaluación de acá a fin de año. Es algo que no va a pasar. Pero evidentemente, y como lo dicen varios de los funcionarios, que tanto del gobierno nacional, incluso algunos candidatos, pero mismo economistas de la oposición, incluso vienen diciendo que esto no tiene gollete, que es una cuestión puramente y meramente especulativa. Sí. Y ahí tenemos que empezar a mirar lo que pasa los grandes jugadores, ¿no? Cómo se están comportando. Hay algo que se llama el contado con liqui, que es lo que empuja, en verdad, el dólar blue. Sí. Ese contado con liqui se hace con bonos, se hace con acciones, y lo que se hace es se los compra en pesos, después se los canjea por las mismas acciones o los mismos bonos, pero que cotizan en dólar. Sí. Entonces, a partir de ahí se hace el canje de peso a dólar y se arma un tipo de cambio y que se llama el contado con liqui. Es una forma de pasar a través de la bolsa de pesos a dólares. Uh-huh. Y eso es, obviamente, se manejan bonos y acciones que son para los grandes jugadores, no es para la gente común, digamos, ¿no? Claro, porque para cotizar en dólares, digamos, tiene que estar... Claro, es como para pasar grandes sumas de pesos a dólares. Uh-huh. Entonces eso es una forma que tienen los grandes actores para lograr ese cambio, ya que hoy por hay una intervención, como se sabe, hay un control de cambio, y lo que se está haciendo es que se está tratando de guardar los dólares de la Reserva del Banco Central para fines más productivos, ¿no? Para comprar maquinarias afuera, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, cuando empezaron a aparecer esas intervenciones del 2011 y 2012 del mercado cambiario, apareció también esas maneras para sacar plata fuera. Simplemente es eso, es pasar de pesos a dólares. Contado con liqui significa que vos tu plata la vas a recuperar en una cuenta en Nueva York, por ejemplo, o en Londres o en París. Exacto. Es una forma totalmente legal de hacerlo, pero eso influye muchísimo sobre el blue. Lo que estuvo pasando en estas semanas es que hubo muchas operaciones de ese tipo, y es lo que fue inflando el dólar blue. El gobierno obviamente tiene manera de apretar y de intervenir también sobre los mercados esos. La bolsa, hay que recordar, la bolsa de comercio de Buenos Aires es una empresa privada, con lo cual no se puede hacer nada, y es totalmente lícito lo que se está haciendo. Uh-huh. Sí se está regulando, se puede hacer regulaciones en el Banco Central, o se puede también hacer lo que está haciendo el gobierno en esta semana, y por lo cual el blue fue cayendo bastante, que es que el gobierno también tiene esos bonos y esas acciones en su poder. Entonces, lo que hace el ANSES, sobre todo, desde que se nacionalizó la AFJP, el gobierno nacional tiene muchísimas acciones de empresas sabemos que tiene 20% de Clarín, que tiene 20% de Techín, de las grandes empresas nacionales, digamos. Sí. Y entonces, con eso intervino en los mercados para tratar de, y lo que hizo esta semana, intervino en los mercados para tratar de bajar ese contado con liqui, que, como lo digo, la verdad que no tiene mucha racionalidad comprar hoy por hoy un dólar a 15 pesos. Sí, o sea, a ver, la intervención que vos decís es, o el Estado, digamos, inyectando dólares o vendiendo sus, o colocando bonos. Sus bonos en Nueva York o en la Claro, en ¿verdad? Lo dólar. que hace es, al sobreofertar bonos, el precio de esos bonos cae y el precio de esos bonos en dólares es el tipo de cambio del contado con liqui. Entonces, ese tipo de cambio paralelo, si querés, que baja. Y a través de eso, generalmente es un peso por debajo del contado del contado con liqui, es un peso menos que el blue. Entonces, bueno, bajando el contado con liqui, baja también el blue. Algo similar hace con el mercado, digamos, del dólar, más allá de que lo llamemos cepo, lo que hacen es para estabilizarlo, ¿no? Inyectan dólares para evitar que Claro, siga. bueno, en el blue puede aparecer también, a veces se dice que el Banco Central lo que hace es aporta dólares de alguna manera y llega a las cuevas y eso hace que caiga también el blue. Pero ahí hay una cuestión sobre el blue, también hay una cuestión estacional. Claro. Pensemos que la gente cobró aguinaldo, que en sobre ese aguinaldo no se puede ahorrar en dólares, digamos, el ahorro en dólares no es para los aguinaldos, no te los computan. Y entonces hay plata que obviamente está dando vuelta después de los aumentos de sueldo, las primeras, generalmente ya todo el mundo tuvo una primera de las cuotas del 27, 28, 30% que haya arreglado su sindicato. Las vacaciones. Las vacaciones también, obviamente, porque la gente se va de vacaciones, necesita dólares y a veces, bueno, prefiere ir al blue antes que hacer el dólar turista. Y todas esas explicaciones que son muy coyunturales, hacen que efectivamente, todo suma, ¿no? Está tanto la cuestión del contado con liqui de los especuladores, también hay una cuestión de que se acabó la cosecha, entonces se vendió todo lo que se tenía que vender. Entonces ahora viene la época de vacas las flacas, digamos, es la segunda parte del año para Argentina en términos de entrada de divisas. Y justo puntualmente, bueno, las vacaciones, sabemos que hay gente que necesita dólares porque se va afuera simplemente para vacacionar, ¿no? Claro. Hoy escuchaba al jefe de gabinete con sus características y particulares formas, ¿no? Que hablaba, bueno, de la gente que tiene muchos especuladores, decía él, que tienen dólares y que salen a presionar al mercado y que muchos timoratos también llamó, que le tiembla la pera a la hora de estas devaluaciones. Y también habló del tema del mercado, del pequeño mercado que es el dólar blue en base a todo lo que es las cotizaciones y. Sí, está claro que el dólar blue es para gente que, bueno, más ahora, ¿no? Con de la posibilidad de ahorrar en dólares oficialmente, digamos, a través de su banco, se reduce mucho. No es, y no tiene una influencia sobre los productos importados, sobre ese tipo de cosas. La verdad que tiene escasa influencia. No tiene influencia sobre la inflación. O sea, no tiene, es simplemente un indicador que siempre es importante mirarlo y que la brecha no se vaya todo como estuvo en algún momento a 60% de diferencia entre el blue y el oficial. Es importante mantenerlo a raya, Sí. pero tampoco hay que desasnarse o hay que entrar en pánico porque evidentemente, así como la inflación, el blue son las cosas que siempre aparecen en la tele y entonces todos los economistas, los agoreros que aparecen y que dicen que todo va mal porque el blue está mal, porque la inflación está desbocada, como dicen, y ese tipo de consideraciones que tomadas un poco más con calma y seriamente, no, de acá a fin de año no tiene que haber problemas en la Argentina porque verdaderamente no hay. ¿Por qué, desde los puntos de vista económicos, no debería haber ningún sobresalto en época electoral? el tema de los medios, como vos decías, que sale en la tapa de todos los diarios. Kicillof también hablaba de eso y decía que aumentamos el salario mínimo vital y móvil, que afecta a 11 millones de trabajadores, y en todas las tapas de los diarios está el dólar blue, y que generalmente el trabajador medio no recurre a este tipo de divisas, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Claro, no, no, no, salvo el que tiene que viajar. Bueno, muchas veces la gente ahorra en dólares porque le dicen de ahorrar en dólares, Es pero después, cultural. si hace la cuenta sobre 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Te termina rindiendo lo mismo que el plazo fijo. O hay muchas cuentas que se hicieron y que la bolsa, el plazo fijo o el dólar te rinde más o menos lo mismo. En una época se había habían ofrecido colocado para colocar bonos de YPF, no sé si te acordás vos y esas cosas De que 20%. Sí, esos bonos en pesos. Lo que pasa es que en su momento, no sé si te acordás, los plazos fijos hasta 2013 estuvieron a una tasa muy baja, estaban a sí. 12-13%, con una inflación que estaba entre 20 y 25. Obviamente que no te rendía el plazo fijo, perdías plata. Tal cual. Entonces, habían aparecido estos bonos de YPF que te ofrecían 20% en pesos. Y eran buenos respecto de lo que era efectivamente el plazo fijo. Pero bueno, hoy por hoy un plazo fijo que está a 23, 24%, depende de los bancos, digamos, tal vez son mejores opciones. Pero sí, obviamente, la forma de financiarse de cada empresa, uno tiene que saber que con la plata que tiene en sus ahorros, financia a empresas. Si lo pone en un plazo fijo, financia a un banco. Claro. Y si lo pone en la bolsa, en acciones, financia a una empresa. Si lo pone en bonos, financia al Estado Nacional. Bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que no hay. Uno tiene que saber un poco sobre esas bases. La cuestión de las finanzas personales, que se está volviendo uno de los temas, muchos economistas están lucrando con eso. Claro. Yo debería empezar a pensar en hacer algo por el estilo. Pero es algo complejo, ¿no? Complicado, ¿Qué digo. hacemos? Tengo 10.000 pesos en el bolsillo. ¿A dónde los Compras una coloco? heladera. No, no, la Si le verdad pregunto a mi mujer, me dice vámonos de vacaciones, pero no sé si es la mejor inversión. nunca es malo irse de vacaciones. La verdad que en esta fecha llevas a los pibes a ver la nieve, me parece muy bien. Muy buena elección. Es Si tenés verdad. el tiempo, hacelo. Bueno, fue Martín Burgon con su columna de economía para la radio No nos queda otra. Muchas gracias, Martín. Como siempre, todas las semanas te vamos a estar llamando y molestándote de vuelta. Te interrumpimos los mates. Así que No, gracias. para nada. Lo seguí tomando mientras charlaba, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. La próxima vez esperemos volver a juntarnos porque acá desde la selva, viste, hace frío, hay humedad y no se nos complica. Me imagino, me imagino. No tengo duda que nos volveremos a juntar. Bueno. Muchas gracias, Bueno, con Martín. el gusto de siempre. Hasta luego. Hasta luego. Revista Amartya, www.amartya.com.ar